Es de noche otra vez y hay que ir a dormir. Un grillito andará por aquí, por allí. El verano llegó con olor a jazmín. Un grillito empezó a tocar su violín. Porque quiero soñar y dormir.